domingo 2 de febrero, la fiesta de Belsasar. Leo Daniel capítulo 5, versículos 1 al 4, junto con Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. Daniel capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajera los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y concubinas. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Daniel capítulo 1. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Asfenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel el linaje real de los príncipes. Bueno, ¿qué tiene de malo lo que hace Belsasar? ¿Esto que hace, cómo revela su verdadero carácter? Comparemos los actos con Apocalipsis capítulo 17, versículos 4 al 6. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro. Bueno, ¿qué paralelismo podemos encontrar? El rey manda que los utensilios sagrados del templo de Jerusalén se utilicen como recipientes para bebidas. Nabucodonosor se apodera de los vasos del templo de Jerusalén, pero los coloca en la casa de su Dios, lo que demuestra que al menos respeta su estatus sagrado. No obstante, Belsasar demuestra todo lo contrario, convierte los vasos sagrados en utensilios para beber de la manera más profana. Mientras bebían los vasos sagrados, los dignatarios de Belsasar alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, hierro, de madera, piedra, según Daniel 5, versículo 4. Cabe señalar que se mencionan seis materiales. Babilonios usaban el sistema sexagesimal, un sistema basado en el número 60, y en contraste con el sistema decimal que utilizamos en la actualidad basado en el número 10. Así, las seis categorías de los dioses representan la totalidad de las deidades babilónicas, por lo tanto, la plenitud del sistema religioso babilónico. Curiosamente, el orden de los materiales sigue siendo el orden del componente de la estatua del sueño de Nabucodonosor, excepto que la madera reemplazada la arcilla, como en el sueño, la piedra aparece en último lugar, aunque aquí indica la composición material de los ídolos. La piedra también nos recuerda el juicio de Dios sobre los imperios mundanos, según Daniel 2:44-45, simbolizados por Babilonia. Esta fiesta ofrece una representación adecuada de Babilonia, del tiempo del fin, como aparece en el libro de Apocalipsis. Al igual que Belsasar, la mujer de Babilonia del tiempo del fin sostiene una copa de oro, ofrece bebida contaminada a las naciones. En otras palabras, mediante falsas doctrinas y un sistema de adoración distorsionado, Babilonia moderna seduce al mundo hacia el mal, según Apocalipsis 17, versículos 4 al 6, ajena al juicio que pronto caerá sobre ella. Un día el juicio llegará. ¿Cuáles son las formas en que nuestra sociedad, nuestra cultura profanan las verdades de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos estar atentos para no formar parte de esta profanación, ni siquiera de manera sutil? Lleva tu respuesta a tu clase el sábado. Reavivados por su palabra, hoy Job 42, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 21.